Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Esta radio que a ratos es Radio Topo, a ratos Radio Acampada y bueno, pues que está estos días de lo más movidita. Y que, bueno, pues que vamos aquí a darte las noticias libertarias, pues en estos que llevamos dando desde hace 25 años, como luego escucharéis en nuestra flamante cuña. Y recordarte que este programa lo puedes escuchar los jueves de 8 a 9 de la noche, los viernes pues en la repetición de Radio Topo, o bien bajarlo de nuestro podcast que está en radio.noblezabaturra.org. Nobleza Baturra es el servidor de los colectivos alternativos aragoneses. Y bueno, que este es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18, un barrio de La Madalena que ya se prepara para la muy efervescente Semana Cultural. Y en el programa de hoy vamos a hablar de Jerónimo Prat, que ha fallecido a los 63 años de edad. Si el acratador cumple 25 años, 27 fueron los años que Jerónimo Prat sufrió cárcel por un crimen que no había cometido, el homicidio de Caroline Olsen. Fue puesto en libertad 27 años después y ha muerto en Tanzania a los 63 años de edad. Y seguiremos hablando de los movimientos del 15M, tanto en Madrid como en Barcelona, como en Zaragoza, etcétera. Hablaremos de las propuestas pseudodemocráticas y reformistas desde nuestro punto de vista que ha publicado la Asamblea de Madrid. Propuestas pseudodemocráticas que, desde luego, no sueñan con lo imposible y menos piden la utopía. Seguiremos en esta línea con un texto de Pedro García Olivo. Pasaremos hasta Valencia. Al menos 5 personas siguen detenidas después de que la gente del movimiento 15M se manifestase en la puerta del Parlamento. También en Barcelona se han llevado a cabo diferentes acciones. Y también se va a presentar una querella contra Puig, que es la persona que se ocupa de la seguridad, y los Mossos de Escuadra. Y finalizaremos con Grecia, donde el movimiento de los indignados se está fortaleciendo en un país que va de cabeza hacia la bancarrota. Pasaremos a nuestra sección de antimilitarismo con la marcha contra las instalaciones militares en San Gregorio, aquí en nuestra ciudad. Después un breve de laboral con una manifestación de la CNT en Madrid. Y en el bloque de ecología vamos a hablar de la nueva protesta por el nuevo dragado del río Ebro, de la lucha por vaciar el pantano de Riaño, y así también haremos un poco de memoria, pues contándoos a todos, pero sobre todo a las personas más jóvenes, pues qué significó este pantano, qué impacto tuvo en la vida de las personas que vivían en la zona y en el movimiento ecologista. Y finalizaremos con Japón y las mentiras que han contado la TEPCO y el gobierno japonés. Finalmente parece ser que sí que hubo fusión en varios reactores, y aparte de eso se ha detectado plutonio al menos a kilómetro y medio de la central nuclear de Fukushima. En cuanto a represión, el gobierno catalán condecora a los Mossos e intento de criminalizar a un abogado del Sindicato Andaluz de Trabajadores, antes el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC, y la bicifestación contra la macrocárcel de Iruña. En cuanto a solidaridad internacional, 40 activistas del Estado español participarán en la segunda flotilla de la libertad, y finalizaremos con internacional y los 22 muertos y más de 300 personas heridas en las protestas en la frontera entre Siria e Israel. Los campos foscos no más producen balas, campos de vida, y comenzamos con las convocatorias para este próximo fin de semana, que me dice mi compañero que son muchas, aunque yo no tengo muchas apuntadas en el cuaderno, pero sí que lo estamos mirando en el calendario de Nobleza Baturra. Comenzamos el viernes 10 de junio con una convocatoria que hay por parte del movimiento 15M en la Plaza del Pilar, una convocatoria que lleva por título una misteriosa pregunta: ¿por qué los tirasteis? Y es una concentración en la que, si vas, además te darán un regalo. Sorpresa, sorpresa. También el viernes comienza el festival Amplificando el Silencio número 2, y que, bueno, pues es en la ribera del Ebro, al lado de la desembocadura del Huerva, y a partir de las 21 horas tocarán Gen, Prau, Visión Túnel y Fanfara Chavale. Y bueno, cultura libre, entrada libre, es todo gratis, conciertos gratuitos. Y el sábado a las 11 de la mañana, todo el mundo en la Plaza del Pilar. También esa mañana va a haber emisión especial de Radio Acampada. Recordaos que emiten el 101.8 de la FM y que estará a lo largo de todo el día. Y ese día pues va a haber un montón de cosas, porque también puedes ir a la marcha a las instalaciones militares de San Gregorio, con el nombre La Guerra Empieza Aquí. Y que, bueno, pues será una marcha que saldrá a las 12 desde la parada de autobús de la Ciudad del Transporte, junto a Transportes Azcar. Y bueno, pues eso también pues puede salir a las 11, han quedado en la parada de autobús de César Augusto 22 junto al Teatro Fleta, o sea que puedes ir a cualquiera de las dos convocatorias. Y por la tarde-noche, jornada antirrepresiva, porque la calle es de todos, y es una jornada que empezará a mediodía y que será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. Y el sábado 11 de junio, a partir de las 5 de la tarde, hay una charla-debate sobre lo que sucedió en Palencia, donde un encuentro de distribuidoras anticomerciales fue literalmente arrasado por la policía. Y para sacar dinero para toda la gente que perdió sus distris en esa ocasión, a partir de las 7:30 hay un super concierto con bocatas a 2 euros, el concierto es gratis, con Naturabellum, Urco Gato, Jena, Hostia el Juez y Academia de Alquimistas, que es un grupo de hip hop, pedazo de concierto. Y toda la noche habrá con el DJ, con el dúo de DJs Gilipollo, Tontoleto y Gilipollo, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar. Es la fiesta de apoyo a la ciclonudista para sacar perras para este evento, que es la semana que viene. Y después de tanto concierto, para eliminar toxinas, puedes participar en el cross antirrepresivo, que saldrá el domingo a las 11 de la mañana del kiosco de los Pinares de Venecia. Después de este cross puedes refrescarte en el vermú que habrá en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y después la tradicional comida vegana. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y queríamos empezar este programa pues porque a veces hacemos obituarios, ¿no? Recordamos a gente anónima, y en este caso queríamos recordar a Jerónimo Gijaga Prat, que, bueno, pues fue un miembro del Partido de las Panteras Negras, y fue una persona que se tiró la friolera de 27 años en la cárcel por un crimen que no había cometido. ¿Y todo esto por qué? Pues por un plan que ahora pues ha salido alguna vez a la luz, pero el que se habla muy poco, que fue el plan COINTELPRO, que era un plan del FBI, en Estados Unidos para eliminar la disidencia política, muy especialmente destinados pues a las minorías indias y o sea, los nativos americanos y a los afroamericanos, muy especialmente a la gente del Black Panther, así como a los nacionalistas puertorriqueños, donde pues varía gente como por ejemplo el súper conocido Mumia Abu Jamal, pues terminaron en la cárcel por delitos que no habían cometido. Pratt fue acusado, juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de Carol Nielsen, un profesor, y bueno, pues pasó 27 años en la cárcel. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció la barbaridad de lo que había sucedido y bueno, pues fue puesto en libertad y pasó los últimos años de su vida en Tanzania, donde murió finalmente este pasado 2 de junio de un ataque al corazón. Pues eso, que la tierra te sea leve. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Abrimos un breve de antifascismo con una noticia que nos llega desde Barcelona. Y es que en la sala penal, bueno, perdón, desde Madrid, la sala penal del Supremo ha suelto a 4 neonazis a los que la Audiencia de Barcelona había interpuesto penas de hasta 3 años y medio de prisión por difundir publicaciones que disculpaban el Holocausto, elogiaban el Tercer Reich y vertían opiniones favorables a la eliminación de los judíos y a la discriminación de colectivos como negros o homosexuales. El tribunal subraya que la Constitución española no prohíbe las ideologías, aunque parece ser que algunas sí. Los alemanes son seres superiores, tenían razón cuando quemaron a los judíos, aunque su problema fue el dejar a vivos, hay que hacer política de higiene racial, etcétera. En fin, esta gente formaba parte del Círculo de Estudios Indoeuropeos, una asociación que se autodefinía como nacionalsocialista. En la librería Calqui de Barcelona, propiedad de uno de los encausados, se llegaron a intervenir 41 libros, entre ellos Mi lucha, o Conversaciones sobre la guerra y la paz de los dos de Hitler, o La reconstrucción de un Reich de Hermann Göring, y otras obras de escritores filonazis y que niegan el Holocausto. Parece ser que siempre los movimientos neonazis tienen suerte, y mientras que otra gente se come un montón de años por cosas bastante menos graves, pues esta gente ha sido puesta en libertad. Como siempre, la ley favorece a este tipo de gentuza. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y vamos a dar una vuelta, una vista de pájaro por algunas de las acampadas que hay por el Estado español. Comenzamos con las últimas propuestas de los indignados de la Puerta del Sol, que os voy a leer solo algunas porque hay un montón y estaríamos aquí toda la tarde y tampoco es plan, que desde nuestro punto de vista pues se quedan en peticiones absolutamente reformistas y con un tinte democratilla pues que nos ha decepcionado bastante. como por ejemplo en cuanto a la eliminación de los privilegios de la clase política, que nos parece perfecto que se eliminen, pero tampoco se pone en cuestión que tenga que existir una clase política. En fin, un ejemplo es el control estricto del absentismo de los cargos electos en sus puestos, es decir, si van o no van al Congreso de los Diputados, que al común de los mortales, pues eso la verdad es que nos trae sin cuidado. En cuanto a las medidas de desempleo, pues bueno, pues sí, están bastante bien, pues con lo de la jubilación a los 65 y ningún aumento de edad, bonificaciones para aquellas empresas con menos contratación temporal, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tampoco se plantea acabar con el sistema tal como lo conocemos, un sistema en el que se basa en explotadores y explotados, en la dominación de unos sobre los otros, etcétera. Exactamente igual en cuanto a lo de derecho de la vivienda o el control de las entidades bancarias, la fiscalidad o las libertades ciudadanas en lo que habla anual control de Internet, abolición de la ley SINDE, referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado. Parece mentira que no sepan que el poder hace los referéndum cuando sabe que los va a ganar, bueno, al menos en la mayoría de las veces. Hablan también de modificación de la ley electoral, que pues claro, el movimiento libertario como abstencionistas que somos, pues son cosas que la verdad nos dan un poco igual, ya que lo que para nosotros es lo que hay que hacer es cuestionarse el sistema en sí, si el poner una papeleta en una urna es el mejor de los sistemas para funcionar. Y en cuanto a lo del ejército, reducción del gasto militar, y pues nosotros como antimilitaristas lo que queremos es que no haya gasto militar porque no existan los ejércitos. Es para la música que te traen estos dos en el rap, así que muévete al Boogie Dipi. Y parece ser que finalmente la acampada de Madrid se levantará el domingo 12 de junio, después de una asamblea en la que después de 5 horas de debate pues se llegó a esta conclusión, aunque no hubo unanimidad, que era lo que hasta el momento se funcionaba, ya que hay pues una poca gente que apuesta por seguir acampando y pues por seguir en los mismos términos que hasta ahora. En las prisas de los últimos minutos por hacer llegar un consenso hizo que los términos no hayan sido fijados. Y bueno, pues nos tememos que finalmente la gente que se quede acampando o que lleve algún tipo de acción menos educada de lo que la mayoría de esta gente considera, pues al final pues parece ser que la división entre buenos y malos, de las que os hablábamos precisamente el primer programa que hablamos del movimiento 15M, la división entre demócratas y antisistema, etcétera, etcétera, pues ya está empezando a hacer mella. Y bueno, pues está claro que va a ser aprovechada además por el poder pues para intentar deglutir todo este movimiento. Yo, venga, en on otra vez. Y usted no puede tratar de tú a tú a mi estilo, ya ve. De este palo va mi jarabe, no es un cabaret. Deshuesamos su cadáver en la cara, ve. Prepárate. Dos chavales hacen karate con sus escaparates para sus normales. Chico, blírate. Chica, ven. Y bueno, tenemos aquí cantidad de puntos de vista, y uno de ellos pues es el de Pedro García Olivo, que es un conocido escritor, y bueno, pues la verdad es que es un texto así bastante poético y bastante curioso. Y dice: acampadas, hemos conocido lo que da de sí la revuelta aplaudida, entre comillas, de los buenos. Si se subleva mañana la gente mala, yo estaré ahí. Lo dado ha querido recuperar, asimilar el 15M. Tal vez lo incorporó como un momento travieso de la organización, yo creo que sí. Pronto se sacarán los cuchillos en legítima defensa, entonces se manifestarán los peores, los insobornables, los imprescindibles. ¿Quedamos? ¿No hemos aprendido nada de los modos en que se gestiona nuestro malestar? ¿No reconocemos en la reciente publicística de la indignación la misma trampa de siempre? ¿Invitación a quemarnos en luchas educadas para que se prorrogue el más indignante de los sistemas? ¿Todo esto no es obvio? ¿No lo han respirado hasta extremos de asfixia, en primer lugar, las excelentes personas que, estando contra el sistema, quisieron acudir allí donde algo se movía o parecía que se movía? Aceptando mi impopularidad en muchos medios, separándome a este respecto de Galeano, Fabretti, Borón, García Calvo y otros autores dignos de estima por lo que escribieron, pero susceptibles de reserva por lo que no han sabido leer en este aquí y ahora, tras haber padecido insultos y desavenencias por parte de algunos indignados, solo digo esto. Pronto se manifestarán los insobornables, los que no admiten cantos de sirena, los que están mal porque todo está mal, y saben que hay muchísimos, aparte de los especuladores, los banqueros, los políticos, que están mejor porque todo va mal. Se manifestarán y no cosecharán aplausos en la prensa ni recaudarán espacios en los otros medios de comunicación. Se pasarán por el culo toda ley electoral porque verán la misma miseria en los partidos pequeños que en los grandes. Y no reclamarán lo que no tienen, trabajo, vivienda, futuro, democracia real para no apestar. Pero harán cosas y nombrarán la verdad. ¿Estamos con ellos o jugamos a celebrar lo integrado? Pues bueno, este es un interesante análisis de Pedro García Olivo, que es un pedagogo bastante rupturista. Y desde luego respetando todas las opiniones y todas las tendencias que pueda haber en las diferentes acampadas, sí que con este texto queremos hacer un llamamiento a la reflexión y a intentar que lo bueno que ha tenido hasta ahora, todo lo que ha pasado, pues que no se pierda y que finalmente el poder pues no se haga con todo esto y todo pues haya quedado en eso, en un canto de sirena. Ahora nos vamos hasta Valencia, donde al menos 5 personas siguen detenidas después de un enfrentamiento entre la policía e indignados en el Parlamento Valenciano, en frente del Parlamento Valenciano. Los manifestantes intentaron atravesar la zona acotada por la policía y también hay varios heridos por los golpes, aparte de estas 5 personas que siguen todavía detenidas, según sabemos. Al parecer, los enfrentamientos se han producido después de que la policía haya intentado detener a algunos de estos jóvenes esta misma mañana, concentrados desde la madrugada en las calles adyacentes al Parlamento, cuando intentaban atravesar la zona acotada por la policía y acercarse hasta las puertas del mismo, del que se supone que además es el símbolo del pueblo y todas estas cosas. También ha habido manifestación en Madrid, aunque finalmente no ha habido ningún tipo de enfrentamiento con la policía. Según han confirmado fuentes de la jefatura de policía, las 5 personas detenidas son presuntos autores de delitos de desórdenes, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, y que supuestamente han lanzado botellas llenas de unas tijeras a las fuerzas de orden público. En fin, ya sabéis las acusaciones absurdas de siempre. Los manifestantes que estaban en los alrededores han exhibido varias pancartas, entre ellas una grandísima en la que se podía leer "Fuera corruptos de las instituciones". Y os recordamos que también, pues en Zaragoza algo hay mucho que decir, ya lo hemos dicho en convocatorias, y es que a las 11 de la mañana, pues todos a la plaza del ayuntamiento, porque una vez más se perpetúa la comedia y bueno, pues los partidos, los que van de guays y los que no tanto, pues van a firmar un pacto y bueno, pues vamos a tener otra vez a Belloc de alcalde. Y toda la mañana y parte de la tarde del sábado va a emitir Radio Acampada en este mismo dial en el 101.8 de la FM y recordaos pues eso, que a las 11 todos a la Plaza del Pilar. Pareces cansado y aún no has salido. Y la salvaje carga policial del pasado 27 de mayo en Barcelona, que acabó con más de un centenar de heridos, críticas de casi todas las personas con un poco de cabeza y decenas de denuncias por lesiones, también revivió el espíritu de las protestas, ahora mueve a varios acampados a poner denuncias y querellas contra Puig y los Mossos por esta carga en la Plaza Cataluña de mano de un abogado que se llama Josep Juber, el mismo que venció a la SGAE en el juicio por el Cano Digital. Se presentó este lunes una querella criminal contra Felipe Puig, conseller de Interior de la Generalidad, y a los altos mandos de los Mossos. También hay personas que lo hacen a título personal, por ejemplo, un mozo que se llevaron su ordenador durante el desalojo, pero con una intención que va más allá, que el juez se pregunte qué pasó el viernes 27 para que finalmente los Mossos agredieran con tanta saña y con tanta violencia a las personas que estaban acampadas. Y seguimos en Barcelona, donde se ha continuado con la dinámica de generar acciones protesta en la ciudad. Si días atrás se repartieron información en las oficinas del INE y se marchó con una cacerolada hasta el rectorado de la Universidad Autónoma, también ayer, por ejemplo, se organizaron un pasafábricas por los polígonos industriales y también se siguió al conseller de Interior, Felip Puig, hasta el auditori. Se volvieron a exigir su dimisión y mostraron su repulsa. Los manifestantes volvieron a ser rodeados por los Mossos de Escuadra y finalmente no hubo agresión por parte de los violentos uniformados. Y seguimos en cuanto al movimiento 15M, pero ahora nos vamos hasta Grecia, hasta el país heleno. Y el domingo 5 fue una fecha significativa, ya que era el duodécimo día consecutivo de manifestaciones de los indignados que empezaron el 25 de mayo. Y a pesar del apiñamiento y de la fuerte presencia de policías antidisturbios, el evento se llevó a cabo bastante tranquilamente, con eslóganes de fuera, fuera y no pagaremos nunca. Jóvenes y no tan jóvenes se manifestaron en la Plaza Sintagma, que sabéis que es la plaza que está justo en el Parlamento griego. Nicaragua, sandinista. Sea cual sea la evolución del movimiento, el sistema político griego ya parece más que agitado. El gobierno, que al principio intentó ignorar y banalizar la movilización, ahora lucha por controlar su efecto en el interior del partido gobernante, el PASOK, el Partido Socialista, y salvar lo que pueda de su imagen pública. Los otros partidos, incluso los de izquierda y los sindicatos oficiales, no se sienten mucho mejor, dado que la explosión popular también amenaza su papel en el sistema establecido. En fin, parece ser que en Grecia el aire de Capio sigue estando presente. ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo en tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo en tu casa! Ahora... ¡Radio Topo! Y como ya os hemos dicho antes, pues hay una convocatoria para marcha inspección ciudadana a las instalaciones militares de San Gregorio este sábado 11 de junio y que es a las 11 en la parada de autobús de César Augusto número 22 junto al Teatro Fleta o bien en la Ciudad del Transporte a las 12 junto a Transportes Azcar, pues todo esto el sábado 11 de junio. Y nos mandan el manifiesto que dice: la guerra empieza aquí. Vemos que aquellos que nos gobiernan solo tiene una solución a la hora de gestionar cualquier tipo de conflicto social o internacional, la violencia. Y en medio de una crisis económica y social cada vez más dramática, el Estado gasta un 12% de su presupuesto, es decir, del dinero que nos recauda, uno de cada 8 euros, en financiar al ejército, las guerras y la producción de armamento. En Zaragoza, el movimiento del 15M ha supuesto un soplo de aire fresco a la realidad de la movilización social de nuestra ciudad, cuestionando las bases sobre las que se sustenta el poder de aquellos que controlan nuestra sociedad. Queremos contribuir a esta frescura con una nueva acción de desobediencia civil, divertida y a la vez directa, llamando a la atención hacia el derroche de recursos que genera la actitud militarista de nuestros gobiernos, en uno de los mayores espacios destinados a la guerra en toda Europa, las instalaciones militares de San Gregorio. Por todo ello, hacemos un llamamiento a rebelarnos de forma no violenta contra toda esta injusticia. Las instalaciones militares ocupan un 30% de la superficie municipal de Zaragoza, y es el lugar donde se preparan las diferentes guerras en las que participa nuestro gobierno. Es por ello que convocamos una marcha a los acuartelamientos militares de San Gregorio, que terminará con una inspección ciudadana de las mismas. Una inspección ciudadana es una acción no violenta mediante la cual ciudadanos pacíficos y pacíficas entran dentro de terrenos militares en un acto de desobediencia, con el objetivo de poner en evidencia que las guerras que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia se preparan al lado de nuestras casas. Y ahora abrimos un breve de laboral con una manifestación que organizó la CNT en Madrid contra los recortes de derechos laborales y sociales. Miles de militantes llegados desde todos los puntos del Estado se dieron cita la mañana del sábado en el madrileño barrio de Vallecas para denunciar la política de recortes y derechos que a un ritmo frenético está imponiendo el gobierno del PSOE. Unos recortes que están desmontando los últimos pilares de un estado del bienestar que en realidad nunca hemos llegado a disfrutar, ya pues, de sí bastante raquítico e incapaz de satisfacer las necesidades humanas más básicas. Entre otros temas como el de la crisis, el apoyo al movimiento 15M o la necesidad de ampliar la contestación en las empresas, uno de los más denunciados fue el de la reforma de la negociación colectiva, que a juicio de la central anarcosindicalista y pese a la escenificación de ruptura, sus protagonistas ya habían pactado anteriormente en un 90%. Ahora el texto será aprobado por el decreto del gobierno y de igual manera hará patente que la reforma no será equilibrada, ni mucho menos, y modificará la estructura de la negociación colectiva para favorecer, como no, los intereses empresariales, facilitará el descuelgue salarial y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, se ampliará la flexibilidad laboral y se perderán muchos de derechos consolidados en los convenios, creándose nuevos modelos de contratos basura para los jóvenes y los no tan jóvenes, y se darán a las mutuas patronales competencias en las enfermedades comunes y también se ampliará el control y la presión contra los trabajadores que se pongan malos. En suma, que bajo el paraguas de la reforma de la negociación colectiva, lo que hay es una reforma laboral mucho más profunda y lesiva para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que incluso que la realizada en el 2010 y se unirá así al vergonzoso ASE, Acuerdo Social y Económico, firmado en febrero por los sindicatos, comisiones y UGT, la patronal y el gobierno, donde se contemplaba el recorte de las pensiones. Frente a esto, la CNT propone, como siempre, la autoorganización y la lucha social y sindical. Y no podemos por menos que recordar dos conflictos laborales que están teniendo lugar, bueno, perdón, tres en estos momentos en Zaragoza. En primer lugar, la huelga que están llevando a cabo la gente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, los trabajadores de este espacio, que, bueno, pues llevan desde hace varios meses sin cobrar, con las nóminas retenidas y, bueno, pues en una malísima situación. También recordar a los trabajadores de TUTSA, que, bueno, pues que Transportes Urbanos de Zaragoza, una de las empresas que tradicionalmente es más cañera y combativa, y bueno, pues que este sábado también estarán en la Plaza del Pilar a las 11 de la mañana. Y cómo no, recordar la concentración que tuvo lugar el otro día, en la que participaron algo más de un centenar de personas por el expediente al delegado sindical de CGT en Parques y Jardines de FCC, José Luis Muro, que bueno, pues están llevando a cabo una campaña solidaria, y sobre todo por lo interesante de este caso, porque lo que hizo Muro no fue otra cosa que hacer pública los tejemanejes que se traen las subcontratas municipales, en este caso de Parques y Jardines. Así que todo nuestro apoyo para estas luchas laborales que están teniendo lugar en Zaragoza ahora mismo. Y ahora nos vamos a hablar de ecología y del nuevo dragado del Ebro. Grupos ecologistas y ciudadanas y ciudadanos que desde el 2008 van denunciando la insensatez de esta medida volvieron a protestar el 3 de junio en uno de los pantanales desde el que los barcos turísticos hacen ruta entre Badorre y la Expo. A la protesta se unieron también integrantes del movimiento 15M acampados en la Plaza del Pilar. Con la llegada del buen tiempo, un año más y ya van cuatro, el alcalde en funciones, el faraón Beloc, vuelve a dar la orden de dragar el río Ebro. La puesta en marcha del servicio de los barcos turísticos, que lleva muchos meses en el dique seco, hace necesario dragar una vez más el río para hacer navegable el canal por el que se realizará la ruta. Un río que a su paso por la ciudad se muestra revoltoso, tozudo y juguetón, con sus gravas esparciéndose a su antojo, para demostrarnos que se trata de un cauce poco dócil y menos dado a dejarse navegar en épocas estivales por barquitos turísticos. Pero frente a la tozudez del Ebro, la tozudez natural, la tozudez insaciable y brutal del alcalde Velo, que está empeñado en que los barquitos surquen las aguas, siempre que el malvado Cierzo no los convierta en cometas que compitan con las gaviotas que por las tardes descansan en sus aguas. Un año más veremos cómo las aves que anidan en los sotos y aquellas que están plácidamente dejándose llevar por la corriente parten espantadas en busca de lugares tranquilos frente a la máquina infernal llamada draga que recorre incansable el tramo urbano de nuestro río. Y espoleada por esta espantosa canción que acaba de poner mi compañero, vamos a hablar de la lucha por vaciar el pantano de Riaño y de paso recuperar la memoria de lo que fue la lucha de miles de personas ecologistas y personas de la zona que llevaron a cabo en aquellos años, vecinos de los pueblos inundados por el pantano de Riaño hace 24 años, piden a través de una plataforma que se vacíe el pantano. La Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño, creada en el 2007, 20 años después de la inundación de Riaño y de otros 7 pueblos más, y que integra a vecinos de los municipios afectados y a varias organizaciones ambientales y sociales, piden que se vacíe el pantano y afirman que están convencidos de la viabilidad de vaciar el embalse, recuperando los pueblos y sus tierras. Esta plataforma está llevando a cabo varias acciones, como la presentación de alegaciones, la última en el mes de marzo ante la Fiscalía del Estado, en las que se solicita recuperar estas tierras, ya que nadie vendió nada, porque fue una expropiación forzosa, más que forzosa, si eso puede llegar a ser, por lo que no hubo pago sino indemnización. Vecinos y ecologistas plantean que al no poder haberse cumplido los objetivos que decían que iba a cumplir este pantano, pues pretenden que se vacíe, recuperar las tierras, las montañas y desenmascarar la operación urbanística y los intereses que hubo detrás realmente de este pantano. Esto lo apunta Ramiro Pinto, que es integrante de la Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño. Además, la producción de electricidad de la presa equivale a lo que se produciría con tan solo 49 hectáreas con placas de energía solar. De hecho, proponen que parte de lo que está ahora inundado y alrededores se convierta en, pues por ejemplo, en un parque solar. La historia del pantano de Riaño, para los más jóvenes, se remonta a 1963, en plena fiebre desarrollista, cuando no había nodo en el que no se viera Franco inaugurado un pantano. Se planteó hacer uno en el Valle Leones de Riaño. Por aquel entonces se quedó en meras intenciones, pero en la década de los 80... y con el PSOE en el poder, este puso todo su empeño para llevar a cabo el proyecto pese a la oposición unánime de los vecinos. Los derribos comenzaron el 28 de octubre de 1986 y finalizaron el 18 de julio, fatídica fecha, de 1987. La oposición al pantano dio origen a una resistencia vecinal nunca vista en la comarca, con manifestaciones, con cargas policiales en las que varias personas resultaron heridas, como por ejemplo, como le ocurrió a la pintora Carmen Sopeña, a quien le destrozaron dos costillas, perdió un ojo y ha tenido que ser operada varias veces del otro, quedándose prácticamente invidente, aunque tuvo, eso sí, una indemnización, bueno, ridícula y absurda. Pues no sé, recuerdo a los vecinos encaramarse a los tejados para tratar de evitar las demoliciones de las viviendas. Incluso algunos de ellos decidieron quitarse la vida, como por ejemplo Simón Pardo, que se suicidó el día que iban a derribar su vivienda, o Pedro, el encargado de la máquina quitanieves desde Pedrosa, que hizo lo mismo unos años más tarde. A pesar de eso, tuvimos que escuchar del ministro de Obras Públicas de entonces, Javier Sáez de Cosculluela, que el desalojo se había producido sin ningún rasguño y sacando a la gente en el sillón de la reina. El 31 de diciembre de 1987 se cerró oficialmente la presa, lista para recibir el agua del río Elsa. Esla, perdón. Destruidos y anegados quedaban los 8 pueblos que componían el valle: Anciles, Burón, Escaro, Huelde, La Puerta, Pedrosa, Riaño y Salio. Vecinos y grupos ecologistas denunciaron entonces la razón aducida para la realización del embalse: el riego de 83.000 hectáreas del páramo bajo leonés. Esto era una absoluta falacia. Lo argumentaban indicando que ya por entonces la Unión Europea estaba subvencionando precisamente el abandono de los cultivos de regadío que se producían en la zona, y por el contrario se destruían otros cultivos, como cultivos tradicionales, recursos forestales, ganaderos turísticos y una riquísima flora y fauna que desaparecía bajo las aguas. Sin embargo, el proyecto no fue parado ni con un informe de geólogos escoceses que alertaban de que la presa asentada sobre el extremo de una falla, parece ser que aquí solo hacen las presas en extremos de fallas, y es que aparte de que no sirven para nada, pueden ser muy peligrosas y tener consecuencias funestas. En fin, que los opositores al pantano de Riaño pusieron en la llaga en el año 1987. Las verdaderas razones para sacar adelante el proyecto, a pesar de los costes y a pesar del coste económico, del coste humano, fue el negocio para las constructoras y sobre todo para las compañías productoras de electricidad. Su objetivo, la producción hidroeléctrica e incluso el proyecto, que afortunadamente no vio la luz, de ligarlo a una central nuclear en Valencia, la de Don Juan, para cuya refrigeración sería necesario regular el caudal del río Esla. El tiempo ha dado la razón a quienes se opusieron al embalse. Han pasado 25 años y la única noticia es que se van a poner en regadío unas 6.000 hectáreas. Pero no se avanza en ello porque la administración pretende hacer pagar a los agricultores la infraestructura y el coste del agua. En fin, que después de este traumático desalojo que sufrieron las personas del Valle de Riaño, pues se ha demostrado que detrás estaba, pues como siempre, la especulación y el beneficio de unos pocos, y que, eso sí, la gente de la zona no ha olvidado sus orígenes y su pueblo y pretende legítimamente, pues tanto en lo moral como incluso parece ser que pueda estar en lo legal, el recuperar lo que les pertenecía como personas de la zona. No hablamos aquí en lo que se refiere a la propiedad privada, sino a que han sepultado tu casa, tu origen y incluso el futuro y la vida de muchas personas debajo de un pantano que no sirvió para nada. Recordar al hilo de este caso que en Estados Unidos y en otros países, de estos que parece que nos sirven de modelo a todo el mundo, hace tiempo que se están optando por demoler pantanos, porque muchas de estas obras han quedado absolutamente obsoletas, pero por lo visto aquí poco aprendemos, porque a zoquetes no nos gana nadie y todavía nos seguimos empeñando en obras tan irresponsables y tan absurdas como Viscarrués. Y en cuanto a la gente que pone como ejemplo el regadío y el futuro de los pueblos que se dedican a la agricultura, está demostrado que construyendo pequeñas balsas, pequeños embalses que no tienen ningún tipo de impacto ambiental y que además son de mínimos costes, se soluciona el asunto del regadío. Y más ahora cuando precisamente los productos, o sea, hay este exceso en productos de regadío. De quinta pincha la centra de runas y sangres, Milalo, Clasam. Me recluso aquí, el que la guerra va, te basta en zona flamarse y brillar, no marcha. Ayud per servei, lloro tras cruz y tu age. Ayud per servei, lloro tras cruz y tu age. A blue, e odio el cristero da ser. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. 102.5 de FM. Y finalizamos este bloque de ecología volviendo a Japón y a la central de Fukushima. Parece ser que están saliendo a la luz las mentiras que tanto la compañía operadora TEPCO como el gobierno en japonés han echado al aire y que en estos momentos están siendo desmentidas por la propia Agencia de Seguridad Nuclear de Japón. Como por ejemplo que parece que está más que demostrado que la fusión del combustible en la central nuclear nipona de Fukushima se produjo mucho antes y además en tres de los reactores y que las fugas radioactivas fueron el doble de intensas de lo que se ha reconocido por la compañía TEPCO y por el gobierno. Parece ser que en el reactor 1 el combustible se fundió 5 horas después del maremoto y 10 horas antes, y que en los demás reactores, que los que se había negado que se había producido esa fusión, pues se produjeron la mañana del 14 de marzo. Además, la agencia considera que las fugas de yodo 131 y de cesio 137 de los tres reactores ascendieron a unos niveles que doblaban las estimaciones hechas por TEPCO. TEPCO se ha descolgado diciendo que es que se han hecho con diferentes medidas, o sea, y con diferentes sistemas, y que por ejemplo, pues de ahí la diferencia. Estamos hablando de que la diferencia es el doble, o sea, que no son unos pocos. En fin, por otra parte, un estudio de la Universidad de Kanazawa ha detectado restos de plutonio en los terrenos cercanos a la central. También se negó que el plutonio hubiese salido de la central, pues han encontrado restos al menos en 3 sitios a kilómetro y casi 2 kilómetros de la central nuclear, concretamente a 1 kilómetro y 700 metros. Ya se había informado de la existencia de restos de plutonio en la propia central, pero es la primera vez que ese material se recoge fuera de los límites de la planta. Esto supone la confirmación de que se produjo la fusión parcial de alguno de los reactores. En fin, que como dice el refrán, las mentiras tienen las patas cortas y pues cada vez más se está demostrando que la gravedad del accidente Fukushima, el segundo más grave después de Chernóbil, pues es bastante más grave de lo que nos dijeron al principio. Bueno, al principio nos dijeron que no iba a haber ningún problema y que era una cosa así muy poco peligrosa, y finalmente pues parece ser que la situación es bastante peor de lo que se decía al principio. Que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! ¿Qué más me da el color? Y vamos con represión. Después del escándalo del violento desalojo de los acampados en la Plaza Cataluña, el gobierno catalán y su departamento de interior se han descolgado condecorando a los responsables de la Brigada Antidisturbios de los Mossos de Escuadra, entre una de las 200 medallas al mérito que se entregaron con motivo de la festividad de la policía catalana. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto. Y la Jefatura Superior de Sevilla de Policía ha abierto una investigación interna sobre la detención del profesor de la Universidad de Sevilla, David Benavides, que es una persona afiliada al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, y que fue arrestada durante una protesta que se celebraba en el rectorado el pasado 24 de mayo. La detención de este profesor provocó la indignación del rector de la Universidad Hispalense y pidió a la subdelegación del Gobierno un informe detallado sobre la actuación policial. Por su parte, el David Benavides denunció a los policías que lo arrestaron por 4 delitos: contra su integridad moral, contra el derecho de los trabajadores, denuncia falsa y contra los derechos de las personas. Y ante todo esto, la Confederación Española de Policía, que es un sindicato policial, defendió la intervención de los agentes y criticó duramente al rector de la universidad como al profesor detenidos. Y de modo claramente cuasi mafioso ha intentado criminalizar a su abogado, que también es miembro del SAT y que se llama Luis Ocaña, de pertenecer a ETA. Todo esto, o sea, porque es un hombre que, pues bueno, destacado por su lucha social y por su defensa de los derechos humanos y de las libertades desde hace muchos años. Y también porque una vez escribió un artículo en el Gara en contra de algunos aspectos del juez Garzón. Pues bueno, por todo esto ya está, pues eso, es un intento brutal de criminalización. Pues parece ser que el letrado andaluz va a denunciar también a este sindicato policial por acoso y por derecho contra su integridad y su propia imagen. En esta mierda de rincón, que otra cosa que no sea tomar el sol. Insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son. Y el pasado fin de semana, un nutrido grupo de chirrindularis se dieron cita para protestar contra la macrocárcel Norte 2, construida en lo que antes de su demolición era la colina de Santa Lucía, organizada por Surbez y Salaqueta, que son dos organizaciones de apoyo a presos, y como acto final a unas jornadas contra la macrocárcel, una bicifestación recorrió las calles del casco viejo de Pamplona, pasó por la antigua cárcel y acabó en la nueva, donde se dio una charla a los participantes y a diferentes medios de comunicación que habrían acudido a la zona. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Y nos vamos a una noticia de solidaridad internacional, y es que más de 40 activistas de nacionalidad española procedentes de diferentes comunidades autónomas participarán en la segunda flotilla de la libertad, que partirá a finales de este mes de junio con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo israelí a la franja de Gaza. Junto a estos activistas viajarán también personas representativas de los ámbitos político, cultural y social y periodistas de los principales medios de comunicación españoles. En total, la delegación que rumbo a Gaza aporta a la segunda flotilla de la libertad superará 60 personas, siendo una de las más numerosas a nivel europeo. La mayoría de los y las activistas viajarán en el barco que rumbo a Gaza aporta a la segunda flotilla de la libertad, que supera en navíos y en participantes a su antecesora. Precisamente en estos días se cumple el primer aniversario del abordaje del Estado de Israel a aquella expedición. El 31 de mayo de 2011, el ejército israelí asesinó en aguas internacionales a 9 activistas, hirió a más de 50 y secuestró al resto de las 750 personas que formaban el convoy. Esta campaña surge de la sociedad civil del Estado español con el objetivo de aportar un barco, un nutrido grupo de activistas y un cargamento de ayuda humanitaria a la segunda flotilla de la libertad. Y bueno, pues eso, estas 50 personas, 60, perdón, ahí acudirán y esperamos, pues bueno, que no tenga consecuencias terribles como en otros tiempos. Y nos vamos ahora también hasta la frontera de Siria con Israel, lo conocido como los Altos del Golán. y la televisión estatal siria, que anteriormente hablaba de 4 muertos y 30 heridos, ha informado en una nota urgente que los sucesos se han producido en la entrada de los Altos del Golán ocupados por Israel, la Guerra del 67, y que ha explicado que las fuerzas de ocupación israel se han disparado contra cientos de manifestantes sirios y palestinos que intentaban dirigirse a los territorios ocupados, con el saldo de 22 manifestantes muertos y 350 heridos de diferentes gravedades, que todos además por armas de fuego, cuando intentaban cruzar esta frontera entre Siria e Israel. Las fuerzas israelíes se han empleado a fondo con armamento letal y también gases lacrimógenos, y también han desplazado a francotiradores cerca de la alambrada que separa ambos territorios, y estos han abierto fuego contra los manifestantes que intentaban entrar en los Altos del Golán. También han disparado contra ambulancias y equipos de bomberos que intentaban llegar a la zona para llevarse a los heridos. Es la primera vez que el régimen de Bashar al-Assad permite que lleguen a la frontera con Israel manifestaciones para conmemorar el día de Nazca, derrota en árabe, como se conoce a la guerra del 67 en la que Israel ocupó parte de los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y el Sinaí egipcio. Y es que, por otra parte, Bashar al-Assad está bastante presionado por las movilizaciones que ciudadanos sirios están llevando a cabo contra su régimen heredado de su padre Hafez al-Assad. En Euskal Herria, y bueno, aparte de la recuperación, un poco la reeuskaldenización. No sabemos qué ha salido, así que vamos a ver si ponemos algo musical. Y poco más hay que decir. Os recomendamos que miréis el calendario del foro de noblezabaturra.org, porque hay tantísimas actividades este fin de semana que, bueno, es imposible resumirlas todas. Y el acratador se va hasta la semana que viene, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía. Y la semana que viene ya os hablaremos de la Semana Cultural, que va a comenzar en pocos días. Y pues que, como todos los años, han organizado la gente de los colectivos sociales de La Madalena, y que hay un montón de actividades. Me gustaría leer para acabar, es muy breve, que es, digamos, que el después del lema de la Semana Cultural, que es a tomar las calles, tomemos las calles, hagamos cultura. Hemos sumado costumbres, modos de vida, conocimientos que se generan y se transmiten, que nos permiten desarrollar un juicio crítico con lo que nos rodea. Sumémonos una vez más a la rebelión, con nuestras fiestas autogestionadas, encontrándonos, como todos los días, en las plazas, haciendo juntos, enredándonos, pasándonoslo en grande. La cultura no se vende, no es ajena ni interesada. La cultura no es negocio, la cultura es el pueblo creando.